Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos empezar este espacio con una muy grata noticia. A partir de esta semana, este informativo también se escucha en Guatemala, gracias a la retransmisión de Radio Cahuinaquel por los 98.3 FM. Saludos desde Costa Rica a las y los radioescuchas que nos sintonizan a partir de hoy en esa emisora. Así es, Joaquín, y es que también queremos agradecer a las emisoras Radio Veraguas en Panamá, Radio Iscanal en El Salvador y Radio Pampa y Radio Actual en Costa Rica, emisoras que permiten que el informativo Voces Nuestras también se escuche en esos países. Este saludo también se extiende a las y los radioescuchas de Dreieckland en Alemania y a quienes sintonizan la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Definitivamente un agradecimiento a todas estas emisoras que creen en la necesidad de promover espacios de información alternativos y sociales. Bueno, y esta semana tenemos una emisión especial temática del informativo Voces Nuestras. Usted podrá conocer cuál es la situación de Centroamérica y México respecto a avances y retrocesos en el tema de género. De inmediato, los titulares más importantes de esta emisión. En Honduras, la institucionalidad de género y el marco jurídico que garantizaba avances en la conquista de la ciudadanía plena de las mujeres se quebrantó con el golpe de Estado del año 2009. A 3 años de este suceso se constata la continuidad del agravamiento de las violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones de mujeres costarricenses afirman que en este país existe un marco legal adecuado, pero que faltan programas de prevención articulados contra la violencia. Los movimientos de mujeres lamentan el distanciamiento del gobierno y le reprochan la poca anuencia de escuchar y resolver sus demandas. Más de 6.000 mujeres han sido asesinadas en el lapso de una década en Guatemala, según la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Un 98% de esos hechos permanecen impunes. Y es que los casos son cada vez más alarmantes. Solo en este año, 95 niñas perecieron por causas asociadas al embarazo o parto. El gobierno de Mauricio Funes en El Salvador reconoció que la violencia es un problema público y que buscará estrategias efectivas. A su vez, instó al movimiento de mujeres a tomar un liderazgo en el tema. En este país se han logrado leyes y códigos penales que castigan a los agresores. Sin embargo, existe una brecha importante en cuanto al acompañamiento que deben recibir las víctimas. Las mujeres luchan para que se les reconozca su capacidad de alcanzar cargos en todos los niveles. Las mujeres mexicanas destacan como un ejemplo de exclusión el hecho de que son limitadas para ser sacerdotisas. Inclusive la ordenación en este campo tiene como consecuencia la excomunión. En Costa Rica. Las organizaciones de mujeres costarricenses afirman que en este país existe un marco legal adecuado, pero que faltan programas de prevención articulados contra la violencia. Los movimientos de mujeres lamentan el distanciamiento del gobierno y le reprochan la poca anuencia de escuchar y resolver sus demandas. Les dejamos con una entrevista a cargo de mi compañera Laura Macuidi. Estamos escuchando una emisión especial temática sobre el tema de género en Mesoamérica. Me encuentro en este momento con Ana Hernández, representante de la Alianza de Mujeres Costarricenses. Bienvenida, Ana. Hola, Laura, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Ana, si se pudiera puntualizar cuál ha sido el principal avance de Costa Rica en el tema de género y cuál ha sido el peor retroceso o reto incumplido respecto a este tema, ¿cuál sería? Todos los procesos que se han venido dando, podría decir que desde 1975 a este año, se han venido dando una serie de leyes y declaraciones desde el gobierno de Costa Rica, pero que principalmente promovido desde el movimiento de mujeres. Lamentablemente los mecanismos nacionales llegan a caer en manos de mujeres que representan al partido que gobierna y cada gobierno tiene su propia su propia agenda, lo cual cada vez más va ocultando. El tema de género, a pesar de que se habla de que Costa Rica en el 2014 tiene planes de aplicación de política pública de género. Y en cuanto al principal avance que ha tenido Costa Rica en el tema de género, ¿cuál ha sido según su juicio? El hecho de que los diversos sectores de las instituciones del Estado costarricense han tenido que crear mecanismos internos, a pesar que no los fortalecen o no les dedican los presupuestos importantes, esto quiere decir que también a ese nivel se han dado cambios. Lo otro es que el movimiento de mujeres a nivel local, regional y nacional, las mujeres estamos claras en el sentido qué significa tener políticas dirigidas hacia nosotras para mejorar nuestra calidad de vida. Y esto nos convierte también en responsables de la vigilancia, de la presión y la demanda del cumplimiento. Nos gustaría también, Ana, conocer un poco cuál es la situación de los casos de femicidios en el país. ¿Podría contarnos al respecto? Este es uno de los problemas más graves que tiene el país y que lamentablemente, a pesar de que existen unas estructuras importantes y dos leyes importantes en el país, o sea, está el sistema de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, pero que sin embargo, prácticamente solamente el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un pequeño, programa de tener vigilancia sobre esta situación. No las instituciones que están encargadas de otros programas que tienen que beneficiar a las mujeres que son víctimas de violencia. Es un hecho de que cada día este programa cobra vidas, hay más mujeres denunciando, y de hecho hay casos lamentables hasta de los femicidios que se llega a ver en la vida cotidiana de los costarricenses como una noticia más. Y además los medios de comunicación no identifican el femicidio directamente, sino que hablan de asesinatos pasionales. Precisamente, Ana, con respecto al marco legal costarricense, ¿considera usted que existe ese marco idóneo para precisamente evitar la violencia contra la mujer o quedamos en deuda? Creo que lo que tenemos está bien, hay que avanzar, pero lo que no tenemos es unas instituciones del Estado con programas preventivos, programas de atención articulados para poder contribuir a la que las mujeres superen este flagelo tan terrible que es de la violencia. Existe, Ana, una iniciativa de la cual la Alianza de Mujeres Costarricenses forma parte, que es el Movimiento de Mujeres Mesoamericanas. Tal vez si nos comenta un poco más a profundidad cómo surge esa iniciativa y qué es lo que persigue. En Mesoamérica hay países que tienen condiciones con respecto a la violencia contra las mujeres aún más grave, como es el caso de México, Guatemala, El Salvador y las otras situaciones que se dan por las coyunturas también políticas que encubren los femicidios, como es en el caso de Honduras, y la situación de Panamá y Costa Rica, que son un poco parecidas. Pero sin embargo, es necesario plantearse la necesidad de que a nivel de la región avancemos cada vez más en que los mecanismos que hemos creado, las leyes que hemos creado, porque cada país tiene ya leyes específicas, esas leyes se cumplan. Pero también no solamente nos toca a nosotros, sino también a la relatora de las Naciones Unidas, la cual creo que ya ha ido a Guatemala y a México, y sería bueno que la relatora de las Naciones Unidas también viniera a otras partes de Mesoamérica para verificar lo que está sucediendo. La remuneración del trabajo de la mujer respecto a un mismo puesto desempeñado por un hombre ha sido una de las brechas junto a la desbalanza de oportunidades de acceso a puestos de mando. ¿Cómo se ha manejado esto en Costa Rica? Creo que principalmente esto puede darse en los puestos de rango más, más corriente, no en mandos altos, porque ahí hay competencias de poder ya definidas desde las instancias gubernamentales, pero que sí en los diferentes sectores de trabajadoras del sector público hay mujeres que están haciendo la misma labor que un hombre y reciben menos salario o ocupan puestos con una menor remuneración. Este es un problema bastante serio. Y bueno, ya hablemos, podemos hablar del trabajo doméstico también en Costa Rica, que es uno de los salarios más bajos que hay y que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de vida y que cada día las mujeres que somos amas de casa, a pesar de que sabemos que existe el trabajo doméstico pagado, estamos también planteando la necesidad de que se reconozca el trabajo doméstico no pagado como aporte a la economía del país. Ana, respecto a las políticas gubernamentales y respuestas a las demandas de las mujeres, ¿cómo califica entonces usted el papel del Estado costarricense? En este momento muy débil. Lamentablemente en este momento la presidenta de Costa Rica estará dando una conferencia en Río Más 20, en el cual va a hablar de igualdad y género. Sería muy importante haber podido estar en esa conferencia y decirle a la comunidad internacional que va a estar en esa conferencia cuál es la realidad de lo que se está viviendo en Costa Rica, porque principalmente esta señora presidenta, a pesar de ser mujer, ella no ha tenido interés ni de mejorar las condiciones de las mujeres y mucho menos de dialogar con las mujeres para conocer cuáles son sus necesidades específicas y prácticas. Y ya por último, precisamente con respecto a las propuestas e iniciativas de las organizaciones sociales y grupos feministas, ¿cómo ha sido ese acercamiento con el gobierno? ¿Ha existido esa puerta abierta precisamente para negociar una agenda en beneficio de las mujeres costarricenses? Mira, en este país hay muchas agendas de las mujeres, casi que una agenda por cantón. Y cuando pasa eso es que las agendas se institucionalizan, se preocupan por la forma y los contenidos, y pierde la visión política y la pertenencia desde las mujeres. Y realmente nuestra organización Alianza de Mujeres desde el año 2000 tiene agendas que revisa cada 5 años con las mujeres y cada vez vemos más lejano que el interactuar e incidir, el acordar con las instituciones del Estado. O sea, muchas mujeres ni siquiera pueden a veces subir una grada de un edificio porque desde arriba hay quien les diga ni suban porque ahora no hay plata o ni suban porque ahora no hay programas. O sea, estamos hablando de las mujeres pobres. Muchísimas gracias. Conversábamos con Ana Hernández, representante de la Alianza de Mujeres Costarricenses. Gracias, Laura. Mucha suerte a Voces Nuestras. En Costa Rica hay una sequía de leyes sobre el agua. Necesitamos las leyes que garantizan el acceso al agua en la cantidad y calidad que necesitamos para vivir sanamente. Por eso es importante que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma constitucional y las 2 leyes que forman la Agenda del Agua. Costa Rica exige el derecho a la vida, el derecho al agua como bien de dominio público. Para más información visite porelagua.blogspot.com. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En El Salvador. El movimiento feminista de este país lleva 20 años de impulsar acciones contra la violencia de género. En El Salvador se han logrado leyes y códigos penales que castigan a los agresores. Sin embargo, existe una brecha importante en cuanto al acompañamiento que deben recibir las víctimas. El gobierno de Funes reconoció que la violencia es un problema público y que buscará estrategias efectivas. A su vez, instó al movimiento de mujeres a tomar un liderazgo en el tema. Más información con una entrevista que realiza nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Aunque no me agrada mucho, pero tocar el tema, que estábamos también fuera de grabación, era el caso emblemático que se hizo un escándalo por medios de comunicación, para que la gente que nos escucha en Mesoamérica, que esto de seguro se vio en otros países, donde un funcionario de gobierno, en este caso un legislador, amparado en su fuero diplomático, digamos inmunidad diplomática, tiene un problema de violencia intrafamiliar, agrede a su pareja, y que él después aduce estar enfermo, se va del país y el caso hacia él, el desafuero y la investigación y si lo van a juzgar o no, ya no se sabe si se va a proceder. La pareja fue victimizada en los medios de comunicación hasta un punto que también parece que hasta ridiculizada en ese aspecto. ¿Cuál es el mensaje que le envía este caso en particular a la mayoría de la gente que vive y sufre este tipo de violencia? Sí, efectivamente pensamos que es un caso emblemático de la calidad de justicia que tenemos como sociedad, ¿verdad? Donde la impunidad ha reinado desde el principio hasta el fin, porque la esposa de Rodrigo Samayoa, que es el imputado, al atreverse a denunciar, porque el solo hecho de haberse atrevido a denunciar ya es un esfuerzo muy grande que esa mujer tuvo que haber hecho para salir de esa influencia que pueda tener él como su esposo, ¿verdad? Y por ser funcionario público, para ir a denunciarlo, y que luego se encuentre con que no solo la justicia no le respondió, tampoco le respondió el órgano del Estado donde él es funcionario, donde ella trabaja, porque ella es asesora del partido de su marido, y también dentro de la opinión pública se encuentra a través de las redes sociales con una serie de opiniones que te dicen el nivel de el imaginario todavía instalado en la sociedad nuestra, de que ese es un tema que no tiene como mucha importancia, es más, hasta puede ser jocoso para mucha gente, ¿verdad? Que se han burlado de todo el proceso, cómo se ha dado, y le han criticado a ella por estar casada con un hombre mayor, etcétera. Entonces eso yo creo que te da idea de todavía el nivel que tenemos todavía de atraso en este tema, que aunque tengamos una ley que, por cierto, ha tipificado todo este tipo de delitos, hasta de esos más triviales como sería la presión psicológica que se ha ejercido sobre ella, ¿verdad? El tratamiento que le han dado los medios, todo eso está tipificado en la ley, y todo eso convertido en delito cuando se trata de una discriminación y una agresión específica a las mujeres. Entonces, creo que es un buen ejemplo para poder entender los niveles en los que estamos, lo que todavía nos falta, porque la impunidad no solo devino del hecho de que él es un funcionario con su propia inmunidad por el cargo de diputado que ocupa, sino en todo el proceso que le permitió incluso salir del país y hoy con posibilidad de, si es posible, no regresar y no enfrentar a la justicia. Ella, habiendo retirado la demanda, ¿qué pudo haber estado detrás de ese retiro de la demanda? Una serie de presiones que dicen de lo grave que es la problemática. Afortunadamente, la ley establece que la violencia contra las mujeres es un delito perseguible de oficio, es decir, la denuncia está instalada y ella no puede impedir que ahora se le persiga al delincuente, que es su propio marido, pero ya ves, siempre encontró la manera de evadir la justicia. Ocurre que hoy, paradójicamente, cuando se anuncia una baja de homicidios en general a partir de la tregua, el número de feminicidios ha aumentado en comparación con el año pasado. Es decir, han bajado homicidios, pero de los homicidios que se están dando, hay más mujeres asesinadas, hay más feminicidios. Y eso también es escalofriante, ¿verdad? Porque ¿qué implica? Que a las que están asesinando ahora son más mujeres, y eso debe tener alguna explicación de género también, ¿verdad? Porque además los feminicidios que estamos observando son tan crueles como desmembrar a una mujer, cercenar a una mujer, es terrible. O sea, aquí hay mensajes patriarcales que los responsables de estos asesinatos están dándole a la sociedad, es decir, el cuerpo de las mujeres no vale, el cuerpo de las mujeres puede ser mancillado, puede ser maltratado y no pasa nada, como que somos seres de segunda categoría, ¿verdad? Y no somos importantes, porque todo el mundo está celebrando el hecho que no hay homicidios en general. Pero nadie está haciendo visible que dentro de los que sí homicidios se siguen dando, son más mujeres que antes. Dentro de toda esa cifra de desaparecidos que ayer, por cierto, estaba dando Medicina Legal, son más de 700 personas desaparecidas, y de esas hay muchas mujeres que ya sabemos por tradición que aparecen luego de 2-3 meses asesinadas de una manera grotesca, ¿verdad? Entonces, eso es parte de las actuales preocupaciones y de la urgencia que tendría, en este caso, el movimiento de mujeres, de articularse mejor, porque yo creo que hay muchos proyectos, hay muchas organizaciones especializadas en el tema, pero todavía con una dispersión que no permite ser una fuerza social importante con un perfil y un peso específico en la sociedad. Y hemos propuesto al gobierno, se lo propusimos desde el principio, que se instalara una mesa permanente, una mesa ciudadana para dialogar sobre el tema. Ahora que tenemos la ley, ¿verdad? Las organizaciones de mujeres hemos hecho muchas cosas, sobre todo en el territorio, en relación a la prevención de la violencia de género. Entonces no necesitamos que el gobierno empiece a inventar el agua hervida en esto. Hay muchas experiencias exitosas en relación al tema de la prevención que se pueden compartir, se pueden intercambiar, convertirse en políticas públicas ya, asumidas desde el Estado. Pero, bueno, esperemos que hoy, con este llamado público que él ha hecho y este reconocimiento de que su gobierno está preocupado por eso, podamos encontrar una mejor interlocución, porque el Estado tiene mucho que aportar en este sentido. No basta solo con la ley. La justicia se hace cargo del agresor, ¿verdad? La violencia sexual es una de las violencias más graves y más dañinas para la vida de las mujeres. Entonces, esta propuesta de IMU es cómo atender y centrar la atención en la víctima de esa violación sexual, de esa agresión sexual. Y ya lo hemos hablado, pero todavía no encontramos mucho eco como el que quisiéramos. Bueno, agradecemos a Daisy Cheyne, directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, por su tiempo. Y dedicarlo a hablarnos un poquito, porque realmente es un poquito lo que hemos hablado, sobre este tema tan importante, trascendental, y que es invisibilizado por muchos medios de comunicación en particular. Gracias, Daisy, por tu tiempo. Pues muchas gracias y un saludo a todas las personas que vayan a escuchar este programa, y que obviamente este tema ha sido importante colocarlo, es parte de la agenda mesoamericana. Pobreza y violencia son ahora los mayores obstáculos para el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres, y tenemos que combatirlo. Bueno, les saluda desde El Salvador Alfredo Carías para Voces Nuestras en la revista informativa. Buen día. En Honduras. En este país, la institucionalidad de género y el marco jurídico que garantizaba avances en la conquista de la ciudadanía plena de las mujeres se quebrantó con el golpe de Estado del año 2009. A 3 años de este suceso se constata la continuidad del agravamiento de las violaciones a los derechos humanos. La abogada y feminista Yadira Minero, coordinadora del programa Mujer y Trabajo Digno del Centro de Derechos de Mujeres en la zona norte de Honduras, nos presenta un balance sobre las condiciones de las mujeres hondureñas. Esta es una entrevista con nuestra corresponsal, Dunia Montoya. Los avances a nivel de igualdad y equidad para las mujeres en nuestro país fueron producto de la lucha ardua de las feministas y del movimiento de mujeres en general. Esas conquistas nos costaron 10 años. Convertir en derechos, tener un marco para la igualdad de género, crear políticas públicas, un Instituto Nacional de la Mujer, una ley contra la violencia doméstica, una regulación de las consejerías de familia, avances en la participación política de la mujer con el establecimiento de cuotas, con la creación de las oficinas municipales de la mujer y con presupuesto. Se había logrado penalizar o el aumento de penas en los delitos cometidos mediante el sexo, pero todas estas conquistas se perdieron en un año. Después del golpe de Estado, del junio del 2009 a junio del 2010, nosotras tuvimos retrocesos increíbles. Plan para la Igualdad de Género, que es la política pública impulsada por el Instituto Nacional de la Mujer, perdió 6 ejes que tenían relación con los derechos de la mujer, que tenían relación con el cambio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Trastocaron todo lo que tenía que ver con derechos sexuales y reproductivos. productivos, con participación política de las mujeres y en suma con el concepto de derechos humanos de las mujeres. Y se van a un concepto tradicional en que las mujeres estamos incluidas en los derechos humanos a nivel general sin reconocer nuestras propias especificidades como mujeres o necesidades como mujeres en el país. Hubo retrocesos increíbles, como les decía, lo del plan de igualdad y equidad de género. Participación política, de hecho, se redujo en las diputaciones, en las alcaldías, en la Corte Suprema, en la titularidad de los ministerios. Hubo una reforma a la ley de municipalidades donde se eliminó el respaldo legal que tenían las oficinas municipales de las mujeres. En algunas alcaldías actualmente ya no son oficinas municipales de la mujer, sino que oficinas de la familia, la juventud y la vejez. Y luego hubo un decreto ejecutivo, el 2744, que prohibió la anticoncepción de emergencia. Es un decreto del Ministerio de Salud donde prohibió la circulación, la promoción de las PAES. Luego hubo un acuerdo del despacho presidencial donde se creó un programa para fortalecer valores, sentimiento de la ciudadanía de las mujeres y hombres. Y recordemos que cuando hablamos de valores, desde una concepción muy tradicional y muy fundamentalista, nos regresan a las mujeres a las casas. O sea, que no tenemos que trabajar, que no podemos participar políticamente, que no podemos opinar o que debemos de aguantar la violencia doméstica. Y también se modificaron las guías de educación sexual, que fue todo un debate de más de 3 años de las organizaciones feministas, para que las guías no fueran cercenadas, y fueron publicadas ya cercenadas. Entonces hablamos de una impunidad y de una corrupción increíble. El hecho de que haya justicia y que no haya impunidad en un país es un requisito fundamental para la democracia. Aunque no hubiera habido golpe de estado, el hecho de que vivamos impunidad es un mensaje de los grupos de poder para la población, de que los grupos pueden hacer lo que quieran sin que la población pueda denunciar. Entonces es un mensaje que tenemos que revertir y luchar contra esto. O sea, si podemos lograr justicia, debemos exigir justicia. Y en cuanto al tema de violencia y femicidios, también entendemos que esto se ha agravado en el país. Sí, hubo un repunte increíble en los meses posteriores al golpe de Estado de las muertes violentas de mujeres. Ha ido en incremento, año con año, del 2009 al 2010, del 2010 al 2011. Claro, las estadísticas muchas veces no concuerdan porque según la información que llegue a cada instancia de operación de justicia, o a la policía, o al Ministerio Público, o si la Fiscalía interpone las acusaciones o inicia investigaciones. Actualmente los datos nos dicen que mueren 2 mujeres al día, una cada 17 horas. El tema de violencia doméstica contra las mujeres también es otro tema muy delicado, ¿verdad? El año pasado hubieron 30.000 denuncias, eso solo las denuncias registradas, no digamos las mujeres que nos callamos, las mujeres que tenemos, no sabemos a dónde ir o que no hay instituciones a las que ellas puedan acudir porque viven en un pueblo larguísimo. Entonces, como hay mucha impunidad y porque como las personas, en el caso de violencia doméstica, que son las parejas, ¿verdad?, o los exnovios o los novios los que cometen esta agresión, sienten de que no hay quien proteja, sienten que pueden hacer lo que quieran. Entonces, otra vez, esa es la cultura de la impunidad, y que en el caso de las hondureñas del país afecta más a las mujeres, porque somos el eslabón más débil en esta sociedad. Más débil por la cultura, no más débil en... Realmente somos mujeres fuertes, somos mujeres que sobrevivimos, somos mujeres que soñamos, que aspiramos a cosas, pero que estamos colocadas en una situación de vulnerabilidad. Esta situación se podría revertir viendo todo el panorama desolador, el rompimiento el quebrantamiento de la institucionalidad del país. Creemos hasta este momento, no sé si eso se recuperó, el corte de relaciones que se tuvo de mujeres con las instituciones también encargadas de velar por la justicia o la aplicación de la misma. Todavía no, nosotras no reconocemos a las instancias, a las autoridades que están fungiendo como gobierno. Claro, nosotras como instituciones que tenemos centro, lo jurídico social, denuncias, acudimos a estas instancias, pero no tenemos relación a nivel de políticas públicas. Fue muy difícil para nosotras tomar la decisión de exigirle al Congreso Nacional que de una vez por todas resolviera lo del decreto que penalizaba las píldoras de anticoncepción de emergencia. Fue todo un debate entre el movimiento feminista, pero al final creo que teníamos que hacerlo, porque hay un decreto emitido por la Secretaría de Salud en el 2009 prohibiendo la circulación. Al no aprobarse en el Congreso Nacional este decreto, porque el presidente en aquel momento lo mandó a consulta a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se pronunció hace 3 meses. Entonces estamos como en un limbo, o sea, porque no podemos hacer acciones legales en contra de este decreto, porque todavía no están tan penalizadas. Necesitamos que el Congreso decida si las va a penalizar o no las va a penalizar. Valoramos que el presidente del Congreso Nacional esté en campaña política y es un tema muy álgido que lo está dejando pasivo, pero nosotras necesitamos no seguir en el limbo. Necesitamos que el Estado los funcionarios tomen una decisión para nosotras seguir actuando. Como bien lo expresamos las feministas, la subordinación de la mujer pasa por el control de nuestro cuerpo. Esto es fundamental para nosotras, para recuperar ciudadanía, para vivir en libertad. ¿Qué se hace desde las organizaciones de mujeres y las feministas para recuperar esa esperanza y ver si esta situación en el país puede realmente cambiarse? Bueno, creo que como mujeres feministas o como mujeres con compromiso de cambio social, hemos estado impulsando procesos de diálogo, de reflexión o de construcción de pequeños o grandes movimientos de mujeres, llevando capacitación a las mujeres, llevando información a las mujeres o formándonos mutuamente o sanando las heridas que han sido provocadas por toda esta situación de rompimiento del orden constitucional, de vuelta a la barbarie, cuando presenciamos miles de detenciones ilegales, torturas, violaciones contra las mujeres, asesinatos o persecución, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener la esperanza. Mientras vivamos hay que mantener la esperanza, porque podemos cambiar. O sea, creo, y es una apreciación personal, este sistema, este golpe de Estado no se hubiera mantenido si no hubiera tenido el poder de las armas. O sea, porque el movimiento ciudadano fue mucho mayor, el crecimiento político de la población fue muy fuerte, y todavía estamos con diferentes estrategias, pero estamos luchando. Eso es válido. No, la ciudadanía no es la misma que era antes de junio del 2009. Ha habido avances cualitativos en el análisis, en el reconocimiento del acaparamiento y del abuso de poder de las élites dominantes en el país. Entonces, los cambios sociales no se logran de la noche a la mañana, son procesos largos, largos. Ahí vamos caminando paso a paso. Bueno, muchas gracias a Yadira Minero. Ella es del coordinadora del programa Mujer y Trabajo Digno del Centro de Derechos de Mujeres en San Pedro Sula, precisamente aquí en la zona norte. Para Voces Nuestras, desde Honduras, Dunia Montoya. Desde hace 8 años, Costa Rica espera que sus diputados y diputadas tomen una decisión lógica, elemental. Han pasado 96 meses sin que se decida preservar la vida. En casi 3.000 días, la Asamblea Legislativa incumplió con garantizar al país un derecho humano fundamental, el derecho al agua como un bien de dominio público. Es hora de decidir. Costa Rica exige a sus representantes integridad y criterio. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Guatemala, más de 6.000 mujeres han sido asesinadas en el lapso de una década en este país. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, un 98% de esos hechos permanecen impunes. Y es que los casos son cada vez más alarmantes. Solo en este año, 95 niñas perecieron por causas asociadas al embarazo o parto. El detalle de esta información con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Las autoridades guatemaltecas reportaron recientemente 227 asesinatos de mujeres ocurridos en los primeros 4 meses de 2012 a nivel nacional. El número representa una disminución del 16.74% en ese tipo de crímenes respecto a la cifra dada a conocer durante el mismo periodo en el 2011. la que equivale a 37 casos menos. Según datos recabados por el Grupo de Apoyo Mutuo GAM, la situación fue contradictoria en abril, pues fue el mes que hasta el momento ha reportado el mayor número de asesinatos de mujeres en el país, con 62. Ese mes, el femicidio aumentó un 29% respecto al número de casos contabilizados en marzo. Las elevadas cifras de crímenes contra las mujeres podrían deberse a la reducida atención que las autoridades y el sistema de justicia prestan al tema de las mujeres. La nueva administración pública ha centrado sus esfuerzos en combatir la violencia en general, pero ha descuidado el enfoque de género según el análisis del GAM. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, solo el 45% de los casos de asesinatos de mujeres cuentan con informes suficientes para determinar durante la investigación si se trató de un femicidio o no. El organismo judicial, a través de los juzgados y tribunales especializados contra el femicidio, ha procesado en los primeros 4 meses de 2012 un promedio de 29 sentencias cada mes por femicidio. En ese lapso ha recibido 580 expedientes de crímenes contra mujeres. A principios del presente año, la Corte Suprema de Justicia abrió 2 juzgados especializados más, uno en Cobán, Alta Verapaz, al norte del país, y otro en la cabecera departamental de Huehuetenango, al occidente. El Movimiento de Mujeres de Sololá demandó la inauguración de uno recientemente. Previamente, esas salas fueron instaladas en la ciudad de Guatemala y en Villanueva, así como en Chiquimula y en Quetzaltenango, donde cuentan con un traductor para atender a las mujeres indígenas de la zona en idiomas indígenas, según lo estipula la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En el 2009, el Estado adoptó el uso de la boleta única de denuncia, que contiene 50 variables sobre la víctima y el victimario, para contar con un solo registro de las denuncias sobre violencia intrafamiliar. Sin embargo, carece de un sistema de registro único para los casos de femicidio. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, hizo un llamado a los padres de familia a abstenerse de golpear o violentar a sus parejas de cualquier manera y a ser partícipes en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Eso contribuirá en gran medida a lograr hogares más seguros para las mujeres, así como a prevenir el femicidio. Durante el acto protocolario de apertura de la oficina en el país de ONU Mujeres, el mandatario guatemalteco hizo un llamado a las mujeres a no quedarse calladas y a denunciar cualquier expresión de violencia en su contra. El gobernante dio cuenta de 95 niñas entre los 9 y los 14 años muertas por causas asociadas al embarazo o al parto durante el presente año. Esas cifras tienen su principal origen en los abusos que padecen ellas y las adolescentes en sus propios hogares. En febrero de 2012, el presidente ordenó la creación de la Fuerza de Tarea contra el Femicidio, adscrita al Ministerio de Gobernación, que se encargará de apoyar las investigaciones en casos de femicidio de alto impacto, principalmente de aquellas mujeres que sean asesinadas en contextos de acciones del crimen organizado y la narcoactividad. Leonor Calderón, directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala, aseguró que los femicidios no solo ocurren cuando los esposos asesinan a sus parejas, luego de todo un continuum de maltratos, insultos y desprecios. La mayoría de muertes se dan en un contexto de relaciones desiguales de poder entre los sexos. Durante la última década han ocurrido aproximadamente 6.000 asesinatos de mujeres a nivel nacional. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala considera que existe un 98% de impunidad. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. En México cuestionan la carencia de cifras oficiales sobre la realidad que vive el país respecto a los feminicidios. Las organizaciones de mujeres demandan leyes y políticas públicas con perspectiva de género. Como uno de los logros, destacan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Le damos el pase de transmisión a la corresponsal Beatriz Mora en México. La doctora Marcela Lagarde de los Ríos, antropóloga, feminista, exdiputada federal y presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, dio una conferencia magistral sobre los avances en el acceso a la justicia para las mujeres, específicamente en el tema de los feminicidios. Entre las cosas más importantes que mencionó fueron: la Organización de los Estados Americanos, la OEA, denuncia que no hay información sobre el número de feminicidios en México, pues el gobierno federal no ha informado a la sociedad sobre estos. Por lo anterior, la forma en que las investigadoras del tema han conocido las cifras es a través de la nota roja, donde se maneja la información de manera sensacionalista y no hay una investigación de fondo. Sin embargo, aunque no es una fuente confiable, es la única en la que se van registrando los asesinatos de mujeres. Juárez es el lugar emblemático de los feminicidios, esto debido a la organización de la sociedad civil, principalmente de las madres de las mujeres asesinadas. Sin embargo, hay otros lugares del país donde el índice es más elevado. Por ejemplo, en 2004, el estado con el mayor número de feminicidios fue Nayarit. Nuestro país es conocido en el mundo entero por el tequila, películas mexicanas, las canciones, las telenovelas y el feminicidio. Y hoy, por los más de 50.000 muertos en 5 años que registra esta política de Estado para enfrentar los problemas de nuestro país. Hubo épocas en que los presidentes de México, varios de ellos, no podían ir a ningún lado porque había siempre gente exigiendo justicia frente al feminicidio en Valencia, en Madrid, en Bélgica, en cualquier lugar había gente exigiendo justicia, ni una muerta más. Logramos investigar y descubrimos que lo de Juárez estaba en sexto lugar por tasa de feminicidios en el país. El lugar en el 2004 tenía la tasa más alta de feminicidio fue Nayarit. ¿Ustedes lo sabían? Nadie. Ni siquiera hay el conocimiento por parte de las organizaciones de que eso pasa en su entidad. No lo saben. Esto fue posible saberlo gracias a la investigación pionera y única que realizó la Comisión Especializada de Feminicidios de la Cámara de Diputados de la 59 Legislatura Federal en el año 2005. Con esta investigación, a cargo de Marcela Lagarde, también se desmintieron varios mitos en torno a los feminicidios. Por ejemplo, que quienes venían a matar mujeres a México eran extranjeros que luego se regresaban a su país, o enfermos mentales, o personas bajo influjo del alcohol y drogas, o peor aún, que las mujeres se lo buscaron. Ahora se sabe que cualquier mujer es vulnerable de ser asesinada por su condición de género y que muchos de estos asesinatos son cometidos por su pareja o familia. Es un gran avance que exista un marco jurídico que proteja a las mujeres, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que haya cambiado la percepción para dejar de ver esta violencia como simples problemas familiares o de pareja, y que ahora se ha visto como un delito que debe prevenirse, sancionarse, castigarse y erradicarse. La doctora Marcela Lagarde finaliza diciendo que el objetivo es el fin de la impunidad, el acceso de las mujeres a la justicia, el fin del feminicidio y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Lo anterior será más fácil de lograrse si hay diagnósticos, leyes y políticas públicas con perspectiva de género, para lo cual la capacitación es un eje fundamental. Informó para Voces Nuestras desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Beatriz Mora. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para continuar con la información en México, las mujeres luchan para que se les reconozca su capacidad de alcanzar cargos en todos los niveles. Las mujeres mexicanas destacan como un ejemplo de exclusión el hecho de que son limitadas para ser sacerdotisas. Inclusive la ordenación en este campo tiene como consecuencia la excomunión. Para ampliar esta información le damos el pase de transmisión a Mauricio Álvarez. Una limitante que tienen todas las mujeres del mundo es que las actuales jerarquías de la Iglesia Católica no les permiten ordenarse como sacerdotisas. Esto significa que puedan tener la autoridad jurídica y estén legitimadas para oficiar misa. Y es que la Iglesia es una institución jerarquizada y muy rigurosa en sus ritos, estructurada esencialmente por hombres, desde el Papa, los cardenales, los obispos, arzobispos y sacerdotes. Por lo mismo, las mujeres nunca han tenido poder de ningún tipo dentro de la jerarquía. Normalmente a las mujeres se les asume otro tipo de roles operativos en las instituciones religiosas. Marisa Noriega, catequista de la Santa Cruz de la Herradura, nos comenta. Llevo muchos años colaborando con distintos grupos de mujeres, en donde pues realmente he podido constatar la exclusión, la marginación y la invisibilización que vivimos las mujeres al interior de la institución eclesial. En todo ámbito, no somos tomadas en cuenta, nuestra palabra y nuestra voz no tiene representación. Y realmente es muy fuerte constatar que, aunque hay grandes intentos por parte de mujeres y que somos las que estamos trabajando y colaborando en la Iglesia, en distintos ámbitos, me atrevería a decir en todos los ámbitos, cuidando sacerdotes, sacerdotes enfermos, alimentándolos, catequizando, evangelizando niños y niñas y a las familias, a las madres, sobre todo de estos niños, y no somos tomados en cuenta. La ordenación de una mujer como sacerdotisa tiene como consecuencia la excomunión. Para el padre Augusto Rojas, profesor en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y juez del Tribunal Eclesiástico de Santiago, en la Iglesia hay funciones que están reservadas para algunos. El excluir a la mujer del sacerdocio no es porque la mujer no sea capaz, sino porque simplemente su rol en la Iglesia lo ve en otras áreas. Por eso se explica la presencia de las religiosas. Cecilia Luna, estudiante de Teología de la Universidad Iberoamericana. La cuestión sobre la violencia de género en las iglesias me parece que aún sí es muy marcada. Todos o la mayoría sabemos cómo está la situación dentro de la Iglesia Católica, donde no se admite la ordenación de las mujeres. Varios teólogos renombrados, teólogas, han puesto de manifiesto que teológicamente no hay argumentos como para no aceptar a las mujeres. Sin embargo, pues la organización jerárquica y clerical pues sí tiene algunas objeciones en cuanto a este tema, ¿no? Sin embargo, el trabajo de las mujeres al interior de esta iglesia es muy amplio y es en muchas ramas, ¿no? Desde preparación, formación y asistencia a muchas cosas, ¿no? Promoción también de derechos humanos, etcétera, etcétera. En otras iglesias parecería ser que debería de ir como más avanzado y sin embargo no es así, ¿no? Del lado de las iglesias evangélicas, algunas pentecostales, bautistas, la situación es muy diferente. Por ejemplo, las iglesias de tinte un poco más pentecostal promueven mucho a los pastores y la figura de las mujeres como pastoras no. Ellas más bien se quedan en el papel de esposas de los pastores y atienden lo que sería como la parte más interior de asistencia, sobre todo en reuniones, en cuanto a elaborar comida, etcétera, etcétera, ¿no? El papel de la esposa tradicional de los pastores. Además de la discriminación en la ordenación sacerdotal, las mujeres se ven violentadas en su autonomía cuando su cuerpo es cosificado y limitado al pecado. Su derecho e influencia en la toma de decisiones está acotado a la subordinación de los cardenales, obispos, arzobispos y sacerdotes. Gabriela Palacios, del Observatorio Eclesial. Me parece que la violencia hacia la mujer está en una línea de participación de la mujer, si se le permite o no se le permite a la mujer participar dentro de las iglesias y dentro de las esferas de poder y la toma de decisiones. Entonces creo que es una de las violencias es excluir a la mujer de estas instituciones y de la toma de decisión. a las mujeres se les va recluyendo a los ámbitos de acciones laborales. La violencia también se ve reflejada cuando no se le permite decidir sobre su cuerpo. Marisa Noriega. Nuestro cuerpo es punto menos que vetado, la corporeidad femenina al interior de la iglesia. No hay capacidad ni posibilidad de decisión sobre nuestra salud en cuestiones del cuerpo. Y también, pues como madre, como ama de casa, me doy cuenta de la infinidad de casos de violencia intrafamiliar en las familias heterosexuales, como bien la iglesia pide una familia donde esté formada por una madre, un padre. Cada vez constato más entre amigas, incluso gente muy cercana, que de distintas maneras sufren una tremenda violencia psicológica y física muchas veces, ¿no? Pero sobre todo psicológica. En 2002, cuando el todavía cardenal Ratzinger estaba a cargo de la ortodoxia de la doctrina de la iglesia, excomulgó de forma fulminante a otras 7 mujeres que fueron ordenadas sacerdotisas en una ceremonia celebrada en un barco que navegaba por el río Danubio entre Alemania y Austria. Sin embargo, las mujeres siguen pugnando para que se reconozca su capacidad para poder alcanzar cargos jerárquicos de todos los niveles. En todos los ámbitos de la sociedad, hombres y mujeres deben de tener las mismas oportunidades. El trabajo de las mujeres al interior de la iglesia es muy diverso y de gran contribución a la institución eclesial. Por ello, las mujeres seguirán impulsando el empoderamiento y la igualdad dentro de las religiones, para poder tomar decisiones y ejercer el ministerio. Con información de Cristóbal Duque, reportó desde México Mauricio Álvarez. Si un vaso de agua no se le niega a nadie, entonces, ¿por qué un pequeño grupo de diputados nos niega el derecho humano al agua? ¿Por qué una minoría le cierra el tubo a la vida? La Asamblea Legislativa debe decidir. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Costa Rica exige el derecho a la vida, el derecho al agua como bien de dominio público. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Hasta aquí esta emisión especial sobre género del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les acompañó Joaquín Tapia y Laura McQuiddy. Les invitamos a seguirnos también por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Agradecer el aporte en esta producción al equipo de corresponsales de la revista informativa Voces Nuestras, así como a Beatriz Mora de Radio Teocelo en México, quien se une a colaborar en esta producción. También queremos agradecer a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.